sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Alex Castellano. Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más aquí a Paradigma Radio. Como cada sábado queremos acompañarle un ratito, el ratito que usted quiera. Toda la mañana, estamos hasta la una del mediodía. Y si usted quiere acompañarnos, pues se lo agradecemos mucho, ¿no? ¿Que es un ratito? Pues un ratito. No está de más que estemos juntos un momentito, el que usted decida, según las ocupaciones de un sábado, que seguramente son muchas. Pero en todo caso queremos acompañarles, queremos estar con ustedes y estar ahí compartiendo mucho de los conocimientos que traen nuestros invitados para que podamos, en fin, reflexionar o bien estar de acuerdo o desacuerdo. Eso usted lo escoge. JJ está en la producción del programa y le agradecemos mucho. Esta mañana cuando veníamos aquí a la radio, nos pidió el agua por la calle y de verdad da gusto mojarse por la mañana. Es como despabilar un poco más y eso es fantástico. Así que tenemos un sábado fantástico. Usted está ahí, más fantástico aún. Y en todo caso, para no ser atrevido, ¿nos permite que comencemos? ¿Sí? ¿Nos deja? ¿Nos autoriza? Sí, pues bueno, muchas gracias. Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Queremos empezar tranquilamente la mañana, reflexionando, y quien nos ayuda en esto, en los primeros minutos del programa, y lo decíamos el otro día, en la fiesta que tuvimos en el Rey Heredia, que Gobal me ayuda mucho a comenzar el programa, en estas conversaciones, previa a arduas discusiones, pero que aquí no están reflejadas en el programa, sino en la preparación de los temas, y resulta pues muy apasionante que por la mañana venga Gobal y nos ayude a empezar un sábado. ¿Te pilló la lluvia, Gobal? Hola, perdón. Buenos días. Sí, me pilló la lluvia, y muy bien que me pille la lluvia. Sí, sí. La verdad que es una lluvia agradable, ¿eh? Agradable. Sí. Esta es una, muchas veces en estos días hemos tenido programa para hablar de la Dana esta de Valencia, que todos estamos hablando. La desgracia tan tremenda, como la lluvia se convierte en algo bueno que ha tenido un resultado muy muy penoso, ¿no? Pero bueno, la lluvia es necesaria, porque siempre hemos dicho que energía. Pues esa lluvia bonita está cayendo hoy en Córdoba, está cayendo suavemente y, como tú decías, sí, casi vale la pena andar sin paraguas. Y bueno, los que somos calvos siempre hemos dicho que nos crece el pelo, cosa que no es verdad, al menos conmigo, ¿no? O sea, que es una evidencia científica conmigo, ¿no? Yo escuchaba siempre de pequeñito, te va a crecer el pelo si si te llueve en la cabeza. Y yo, que tengo la fortuna o la infortuna de haber estado calvo desde muy joven, que por cierto, mucha gente que me ve dice: Cobal, ¿tú qué no cambia? Digo, no, es que yo era joven desde hace mucho tiempo. Y lógicamente eso se nota en menos. Entonces, pues sí, me está lloviendo. Buenos días, repito de nuevo a los que estáis conectados, y vamos a echar unos minutos de charla. Bueno, agradecer a quien temprano ahí se conecta con nosotros, y muchas gracias, por estar ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues a veces cuando preparamos el programa, buscamos temas que nos puedan llamar la atención, y que sobre todo le pueda llamar la atención a usted también. El que podamos reconocer, a veces nos cuesta reconocer a veces ese algo que tenemos como parte de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, y en ocasiones pues nos sale esa parte que no nos gusta siquiera, de una manera no recomendable, y sale muy mal. Entonces queríamos precisamente analizar la situación de cuando nos encontramos con una acción que no nos gusta, o que tal vez es motivo de un error o causa de un error, pues culpar a los demás de lo que hacemos, ¿no? En todo caso, ¿por qué viene todo esto? ¿A qué se debe? A que las cosas que son tan personales las guardamos mucho, y de pronto se nos sale sin darnos cuenta, sin control, sin filtro, y a veces es complicado, ¿no? Sí, se nos sale de forma descontrolada, diríamos, pero que la tenemos ahí dentro de nosotros. Y bueno, la típica frase de esta persona ha sacado lo peor de mí. Qué curioso, ¿eh? Es decir, lo tienes tú, pero la culpa la tiene el otro porque saca lo peor de ti, ¿eh? Entonces, de nuevo, una de las cosas que hacemos los humanos, en vez de fijarnos tanto en nosotros, es fijarnos en el otro. Es decir, que yo soy como discúlpame, soy. Discúlpame. Ahora estaba escuchando algunas declaraciones del presidente de Valencia sobre el tema que bajo su responsabilidad ocurrieron hechos muy trágicos. Decía cosas que escuchándole me sacaba lo peor de mí. Dice, te sacaba lo peor. Pero ¿cómo puede ser tan jeta de decir eso cuando estaba tan lejos de asumir y cumplir con su responsabilidad como presidente, ¿no? Y eso, digo, ahí me sacó eso negativo, es decir, no gusta a la gente que miente tan brutalmente como estas personas, ¿no? Bueno, esto es que metí un tema que ahí se cruzan un poco. Esto no lo vamos a enfocar, digo, no, esto que ha sacado nuevo del DANA no lo vimos ayer. Ya los viernes es un día muy muy normal que tanto Alex como yo nos reunamos en una churrería a tomar azúcar y a hablar. Que además, aparte de que yo vengo ya hinchado de dopamina, me tomo un poquito más de azúcar y el debate sube de decibelios. Pero tú has añadido una cosa que no lo tenía yo previsto, o no lo teníamos previsto, es sí. Que estamos hablando de... No era porque me sacó eso que... Sí. Digo, sí, este sí, señor vale, me sacó, vale. No por otras cosas, sí, sí. No, bueno, por el tema político. No. Sí, sí, te sacó porque... Me sacó, bueno, esa rabia, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible? Sí. Es que contigo pierdo el control, contigo... Y la reflexión que hacíamos ayer era de que seamos conscientes de que alguien nos saca lo peor de nosotros. Y una vez que saca lo peor de nosotros, se es consciente de que nosotros teníamos un peor. A eso me refiero. Ese es el tema que íbamos... Un peor dentro, ¿no? El peor que tenemos, el peor de los individuos que creíamos que no teníamos, pues sí lo tenemos. ¿Me entiendes? Entonces, en vez de ser conscientes de esa realidad, de que tenemos eso peor dentro... lo que hacemos es culpar al otro. El otro es el tóxico que saca lo peor de mí, ¿eh? Entonces, vamos, tú le has pegado un giro ahí que tendremos ocasión, a lo mejor también tenemos ocasión de hablarlo hoy, pero más que nada, tal vez la anécdota que yo quería contar es que si tú tienes algo malo dentro y alguien te lo saca, lo que no puedes hacer es encima culpar al otro de lo que te lo ha sacado. Tal vez, utilizando una metáfora, ¿no? Tú tienes un tumor, tienes un tumor en la cabeza y vas al cirujano y te lo saca. Lo peor que tenía era el tumor. Lo que no hace es dejar de hablarle, ¿eh? Lo que tendrás que hacer es agradecerle. Evidentemente es una metáfora un tanto lejana de lo práctico, porque claro que vas a ir tú a hablarle al señor Manzón este: oye, gracias, que has sacado lo peor de mí y me he dado cuenta de que soy un poquito monstruo, ¿no? Sí, porque ahora no se trata de esto. Lo que sí se trata es al menos tú darte cuenta de que tienes parcelas que normalmente no enseñamos. los seres humanos, lo hemos hablado en alguna ocasión. Esta especie es tremendamente social. Y como tremendamente social, digo, es tremendamente social por necesidad, ¿eh? Muchas veces, muchas de las cosas que hacemos las hacemos por necesidad. Yo creo que al final, pues, hacemos casi todas las cosas las hacemos por necesidad. El problema es saber cuáles son los límites de esa necesidad. Entonces, cuando en un momento determinado en nuestra sociabilidad no queremos mostrar esa parcela de lo peor, es porque necesitamos ser queridos, aceptados, pertenecientes a un grupo. Entonces, esa parte peor no queremos mostrarla, pero la tenemos. Y esa es la suerte que tenemos cuando nos encontramos en situaciones como esta, que saca lo peor de mí. En ocasiones sucede lo contrario. Hay personas con las que te acercas, que la doctora esta, no me acuerdo del nombre, decía que son personas vitaminas. Mientras que están los tóxicos, por un lado, que son los que sacan lo peor de ti, que ya estamos culpándolo porque no quiero entrar allí. Claro. Sí, hay personas vitaminas que también sacan lo mejor de mí. Hay personas con las que te juntas, dicen, no esperaba yo que esta persona pudiera sacar esto. O bueno, curiosamente, a lo mejor ni siquiera eres consciente de que el otro te lo saca. Dices, es que bueno, qué bueno soy. O sea, en este caso, ambos hechos de lo mejor y lo peor de ti que alguien saca, cuando es malo le echamos la culpa al otro. Ha sacado lo peor de mí, pero cuando sale lo bueno seguramente nos dice, tú has sacado lo mejor de mí. Sí, eso pasa habitualmente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si el día es bueno, estoy súper contento. Ahora, como el día se tuerza, pues también me pongo de... No, saca lo peor no de contento. Ti. Sí. No contento, ¿no? De cualquier manera, fíjate, estamos hablando de valoraciones. Si el día es bueno, si el día es malo... Sí, ahora aparece un nuevo concepto, que es la forma en que nosotros somos capaces, también lo comentábamos ayer, de mirar los elementos. Es decir, muchas veces, por ejemplo, yo suelo publicar en las redes sociales mis hostias, que son mis viñetas estas, son mis hostias. Alguien me decía hace poco en uno, dice, Cobal, cuando leo tu hostia, se te ve el plumero. Se me ve el plumero, es decir, el concepto de se me ve el plumero, ya sabéis que es un chascarrillo que se dice para mirar o descubrir la tendencia ideológica religiosa chusmeta o no chusmeta que tiene, pero que te lo ve el otro, se te ve el plumero. Entonces, a mí, ante aquella frase de aquel personaje, perdón, de aquel individuo que me dijo en las redes, Cobal, se te ve el plumero con tus viñetas, yo le dije a él, pues a ti se te ve el plumero interpretándola. Porque claro, el otro también tiene su forma de interpretar. Todos llevamos una gafa interpretativa. Entonces, el día es bueno o es malo, la viñeta es de una tendencia o de otra, en función de las gafas que tenemos cada uno. Oye, este señor que sigue tu viñeta y te dijo esto, pues también te sacó tu mala hostia, ¿no? Mis hostias no son muy buenas en ocasiones. Depende de que la lea. O sea, las hostias serán buenas o malas en función también del que la lea. Fijaros también otro elemento importante que también lo comentábamos ayer, ¿no? Así que las cosas son buenas o malas depende de la gafa con que se miran. Bueno, esto es muy antiguo. Todo depende del color del cristal de la gafa con que se mira, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece el elemento de y esas gafas, ¿quién nos las coloca? ¿Son genéticas? ¿Vienen ya de serie? ¿Cuando nacemos ya somos hinchas del Madrid o del Barcelona? ¿O son ambientales? ¿Son del proceso educativo que has recibido en tu casa, has recibido en tu ambiente escolar, en tus amistades? Y eso configuramos una identidad que, bueno, que le damos muchísima importancia a esta identidad de que yo soy así y nunca cambiaré, yo soy así y nunca cambiaré, ¿a quién le importa cómo yo soy? Vamos, que ese tipo de cuestiones, y somos capaces hasta de matar. Sí, bueno, en la historia de la humanidad hemos visto cómo gente, por su identidad nacional, es capaz de matar, o de traicionar, o bueno, elementos maléficos podríamos aquí enumerar un montón. También hay que decir que por esa identidad hay gente que ha hecho grandes cosas, ¿eh? O sea, que esta es la cuestión, ¿no? Que los elementos que manejamos y que nos dan sentido a la vida, en ocasiones, pues depende cómo se usen, pues pueden ser algo interesante o pueden ser algo maléfico. Oye, volviendo a que se te vio el plumero. Sí, se me vio el plumero. Siempre se nos verá el plumero porque tenemos nuestra forma de expresarnos, de vivir la vida cotidianamente. Y ahí es donde se encuentran todos los defectos, ¿no? Sí, en la vida cotidiana, en la convivencia, ¿no? En la convivencia, claro, está desde los estadios más íntimos, como son los familiares, a los más públicos, como puede ser el lugar de un escenario. Es decir, depende. Bueno, nosotros estamos ahora mismo en un foro público, que es la radio. Aquí hay mucha gente escuchando. Y entonces, seguro que tanto tú como yo, como los invitados que vengan, hay parcelas de identidad personal que no van a mostrar. Porque a lo mejor, pues, entienden ellos lo que nosotros, yo en este caso, que puede ser molesto. Y claro, yo lo que quiero ser querido y ser aceptado y ser admirado, y estos ítems que nos venden con el concepto de éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues mejor no meterte, que te dice, no te metas en un jardín, ¿eh? Este tipo de cuestiones sería eso, es decir, no patalees en el jardín porque lo mismo va a mover. Ayer es curioso que, quiero comentar, ayer se concedieron los premios Alberto Almansa, donde Paradigma Radio participa muy muy interesantemente, y escuchamos una intervención de una periodista que además fue galardonada con el premio Almansa de periodismo, Olga Rodríguez, y esta señora, bueno, iba a decir niña, chica, joven, en fin, joven. Bueno, joven, o bueno, pues es que claro, hay que identificarlo de alguna manera. Bueno, esta persona, esta mujer, pues como periodista con una trayectoria, aunque es joven, una trayectoria muy dilatada, estuvo ya en la guerra de Irak, famosa, ella se pringaba, o sea, se pringaba, decía, ella mostraba su plumero abiertamente, ¿no? Y incluso abogaba porque el periodismo fuera capaz de plantear esos compromisos que en un momento determinado no parece que se estén dando. Es decir, parece que el periodismo en muchas ocasiones, en el sistema neoliberal en el que nos movemos, no ya cuenta lo que pasa, sino lo que quiere el público oír que pase, ¿eh? Entonces, bueno, esto lo denunciaba abiertamente porque cada vez nos cuesta más trabajo mostrarnos como somos, y mostrarse como eres es realmente algo interesante para el que te ve o te escucha o comparte contigo tu tiempo, porque al final pues te ve con más transparencia, con más claridad. Esto en las parejas pues lógicamente también se da, y ¿qué ocurre? Creo que el gran fracaso está cuando vemos en la pareja no al que es, ni queremos ver al que es, sino queremos ver una proyección de lo que nos gustaría a nosotros que fuera. Fuese, claro. Entonces, bueno, esto aquí has traído tú, y sé que vas a traer a personas profesionales de este tema y que lo hablarán con más propiedad que yo. Así que yo mejor no meterme en jardines. Sí, en todo caso, la idea que queríamos plasmar esta mañana en la conversación era cómo a veces, pues, con nuestras acciones o nuestras actitudes provocamos emociones que no queríamos provocar siquiera, que no es nuestra intención, ¿no? Sí, efectivamente, este sería el no queríamos hacerlo, pero no podemos controlarlo, o se nos controla, o no tenemos la preparación para poderlo controlar. Entonces decimos cosas de las que nos arrepentimos en el momento, o nos arrepentimos en unos minutos, o incluso nos arrepentimos con el paso del tiempo, ¿no? ¿Por qué dije aquello en aquel momento? Bueno, lo dijiste porque lo tenías dentro. Que esto es lo que yo creo también que deberíamos de darnos cuenta, que nosotros tenemos dentro también ese reptil, aunque yo estoy lejos todavía, vamos, estoy lejos en este momento del cerebro reptiliano, aquel que se hablaba tanto en los años 60-70, pero sí que tenemos una amígdala, eso es incuestionable, que ante el miedo reaccionamos de una forma que no controlamos. El problema es saber descubrir qué miedo, y el miedo está muy presente en esta especie en muchas formas, y por desgracia, en un sistema como el actual, donde los móviles y las pantallas nos invaden, los miedos se acrecentan porque continuamente nos están mandando mensajes de terror, ¿no? Desde que no baje usted a comprar el pan porque te ocupan la casa. Esta viejecita que nos cuentan, ha ido la mujer a comprar el pan y cuando vuelve ya no puede entrar porque le han robado la casa. Entonces ya, tú no eres viejecito, pero te estás pensando, mira que si compro el pan, esos terrores. Uh-huh. Es curioso que después de esa narrativa, al siguiente viene un anuncio de una empresa de seguridad. Es curioso, viene después. Claro, parece que bueno, parece, ¿no? Y yo describen creo que, situaciones... Sí. Yo creo que lo pagan a ellos, la noticia, ¿no? Está irreal. Sí, sí. Claro, es como decirte, mire, a esta persona le ha tocado 100.000 millones en la lotería. Y ahí sí que no somos capaces de decir, me va a tocar a mí. Bueno, le ha tocado a esa persona y punto. Aunque también entiendo, y estamos ya en época de lotería, porque uno de los sueños colectivos de este país nuestro es la lotería de Navidad. Por cierto, te paga la lotería de Navidad, que me vendiste. Sí, sí, te lo pagué el domingo. Sí, sí, ¿no? Es que quiero saldar mis deudas. Bueno, perdón, que esto es una cosa confidencial entre Ale y yo. Pero Ale está vendiendo lotería de Paradigma Radio y yo no soy muy ducho a comprar este tipo de cosas, pero bueno, es muy adepto, ¿no? Entonces, bueno, decía siguiendo con el tema, ¿cómo nos cambia por segundo cuando estamos en la cola a la hora de estar en Doña Paquita, se llama, o quien sea? Bueno, en Madrid es famosa ella, pero aquí también hay lotería y hay cola para comprar lotería de Navidad. Cuando estamos en la cola, ¿cómo el pensamiento se nos va a cosas placenteras, exitosas, de comodidad, y va en la cola? Yo siempre digo que la cola de la lotería es la misma cola que hay cuando va a comulgar. Cuando va a comulgar, va a adquirir algo que te lleve a un paraíso. Bueno, un ejemplo que me perdone, brutal. Sí, pero la configura. Bueno, veámoslo de otra manera. La cola de comprar la lotería es la misma cola que hay cuando vas al cajero del Mercadona, perdón por la marca, o de cualquier otra cajero. Gran superficie. Sí, porque de una gran superficie, porque al final tú llevas el producto y te lo vas a quedar con él. Oye, volviendo al tema de que nosotros podemos sacar lo peor de nosotros mismos cuando alguien nos provoca, entre comillas, y por impulso sacamos eso que ahí guardamos, siempre nos justificamos que el otro tiene la culpa, ¿no? Sí, claro, esto es, digamos, lo más interesante para mí. Es decir, que si el otro ha sacado lo peor de ti, lo que tienes que hacer es reflexionar un poquito y decir, esto lo tenía yo y tengo que agradecérselo. Evidentemente. No suele ocurrir así. No suele ocurrir porque además es complicado. Pues, vaya, pues, en fin, no estoy pidiéndote que vaya a Amazon y le diga, lo llames por teléfono, Amazon, muchas gracias, que tiene una mañana maravillosa porque ha sacado lo peor de mí. Me di cuenta de que tengo que ser más crítico y tengo que ser más generoso y más sensato en mi análisis, porque lo que está pasando es que me siento mal yo. Porque además, lo curioso es que te sientes mal tú. Que te sientes, pues no sé, enfadado, cuando hay que pegarle un giro a todo esto, ¿no? Porque has descubierto en ti mismo una parcela que tenías y que la tenías oculta y la tenías en el subconsciente, ¿no? Y sí, bueno, porque somos así. Normalmente las cosas malas le echamos la culpa al otro. Y no aprendemos. Así que en realidad el aprendizaje pasa cuando somos conscientes de cómo somos. Lo estoy diciendo en voz alta para decírmelo a mí mismo, que muchas veces a mí se me olvida y entonces digo, pues es penoso que yo argumente este tipo de cuestiones cuando yo tampoco soy capaz de hacerlo, ¿no? En todo caso, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, tal vez, o ese acto de honestidad para saber exactamente qué tenemos. Bueno, en ocasiones... Aunque lo queramos ocultar, ahí está latente, ¿no? Es que ocurre otra cosa más, y es que no estamos ni siquiera preparados para hacerlo. En fin, caemos en ese bucle y seguimos pensando, y ahora encontramos a un amigo que va por la calle y le contamos, es que fíjate el fulano de copa lo que ha hecho conmigo, que ha sacado lo peor de mí. Claro, cuando a mí me cuentan eso, yo le digo, ah, pues mía, enhorabuena, si ha sacado lo peor de ti, ya eres consciente. Ya no lo tienes. Lo normal, digo, eso me sucede a mí desde hace poco. Antes le decía, pues sí, ese tío que te ha sacado lo peor de ti es un capullo porque tú eres buena gente y no tenía que haber sacado, pero ¿cómo que no tenía que haber sacado lo peor de ti? Y normalmente, y además ese segundo le decimos, tú sí que eres un amigo, tú saca lo mejor de mí, lo que está ayudándote a seguir manteniendo el relato de ocultamiento de esa parte que tenías de ti. Sí. Entonces, esto es muy teórico, pero porque lo normal es coger y decirle, oye, eso que... Sí. En todo caso, eso de, me gustaría que explicaras, cuando se te ve el plumero, ¿de dónde viene eso? Bueno, os decía que, Bueno, ahora mismo todo este tipo de datos lo podemos conseguir en Google o en algún medio de estos, pero a finales del siglo XIX, ya os comentaba antes, que con el cambio de liberales y conservadores que se da en este país, cada vez que uno u otro gobernaba, le colocaba en un penacho en el gorro de los militares, le colocaba una pluma. De tal manera que, dependiendo de cómo gobernaba, sabíamos, viendo el ejército, que quién gobernaba, si eran los conservadores carlistas o eran los liberales. Y entonces, sin tener que entrar en mayores disquisiciones, simplemente con la observación del sombrero, del uniforme militar, podríamos saber quién gobernaba. Que eso se convirtió, como decía, perdón, en un chascarrillo, que muchas veces a las personas decimos se te ve el plumero, pero no porque haya hecho una gran manifestación sociopolítica del momento o de cualquier elemento, sino que simplemente por los gestos que haces, por tu cara, por tus expresiones, en este caso en mi viñeta, pues se ve la tendencia en la que te mueves, o en la que te sientes cómodo, o a la que aspiras, que en ocasiones estás pasándolo mal, pero la que aspira. En todo caso, ¿es difícil esconder el plumero? Es difícil esconder el plumero. Pero normalmente es difícil, no es difícil. Depende de los niveles en los que te muevas, ¿no? En un momento de, pues no sé, de relajación, esa vamos, dentro de un mes se va a producir la famosa familia, la famosa cena de Navidad, ¿no? Y siempre pues está el cuñado, ¿eh? Entonces, en esos ámbitos es complicado. Es conocido que en muchas cenas de Navidad, pues lo que hay es el cuñado. Y hay unas grandes peleas, porque entiendes que en el hogar es el sitio donde no hay que esconder los plumeros. Por eso se entiende que debe estar uno tranquilo, porque si estás tenso, pues para poder esconder el plumero y que estás tenso. Hay que estar tenso porque seas consciente de lo que habla en cada momento y dónde está. Pero cuando estás en tu casa, pues no tienes por qué, lo voy a decir muy bruscamente, ¿no? En tu casa te tiras peo con con tranquilidad. En la vía pública, ¿no? Ale se tapa los ojos, no sé por qué. Sí, pero bueno, es un ejemplo brusco. Un poco escatológico, pero bueno. Escatológico, sí, pero hombre, es que en el hogar, el espacio de confort donde tú con toda tranquilidad te muestras tal cual eres, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde podemos estar pues relajado, sin estar con la tensión de... Fíjate, a mí no me ha costado mucho trabajo decir lo de la ventosidad, pero me ha salido, ¿no? Pero la verdad es que ahora... Ha salido pensando, lo peor de ti. Lo peor de mí ha salido. Pero bueno, es un ejemplo que yo pongo, es decir, que en ámbito más íntimo, en ámbito tan abierto como esto, pues no, creo que es la primera vez que me sale. Pero sí. Bueno, no sé si será bueno o malo. Eso ya disculpe, lo dirán las redes, ¿eh? Que me disculpe que le haya pillado desayunando. Pero en fin, yo creo que intentar conocerse a uno mismo, mirarse al espejo, que tampoco hemos hablado, que hablábamos ayer, de la importancia del otro, porque todo este tipo de cosas suceden porque hay un otro que no lo dicen, ¿eh? Porque si tú estás en una isla solo, seguramente nadie va a sacar lo peor de ti, ¿eh? Entonces, bueno, pues vive en ese universo, en soledad, ¿eh? Vivir en comunidad, como somos seres humanos, como decimos, somos seres sociales, implica que este tipo de cuestiones salgan y en un momento determinado te relajes y al otro le moleste y saque lo peor de ti, ¿eh? Bueno, nos vamos a relajar un poquito. Sí. Vamos a hacer paréntesis para poder decirte que muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Yo pido perdón por mi expresión. No, ya, se ha olvidado. Sí. Haremos más fuerte. ¿Ya salió así? ¿Salió eso? Sí. Bueno, no. En fin, que gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la radio y seguimos conversando, hablando y buscando temas que nos puedan servir de reflexión y echar un ratito, una charla distendida. Y con buen ánimo, sobre todo. Sí. Bueno, yo quiero saludar a los amigos y a las amigas que nos están escuchando, a mi padre, a mi madre, bueno, pues ellos ya fallecieron, a mi hermano, y os voy a dejar con una música muy de que ya la he citado antes, una música de Alaska, de esa libertad del espacio íntimo. Que tengáis una buena semana y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.

Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... No existe un solo instante en el que no haya sido consciente de encontrarme fuera del paraíso. Émile Cioran, del inconveniente de haber nacido. Cambiar de chip es difícil. Estaba ahí hablando con los invitados anteriores y debe ser un mundo muy apasionante esto. Pero en fin, ahora pasaremos a otro tema. Vamos de pensamiento en pensamiento y sobre todo cuando se trata de nuestros siguientes invitados, que son especialmente pensadores y a mí me gusta mucho escucharles. Hemos tenido algún encuentro y hemos conversado amablemente, distendidamente, no con micrófonos, y la verdad que sigue siendo apasionante encontrarme con estos dos amigos. Dale bienvenida a Arnau Taberner Rojas. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Y Javier Vilaplana, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros. Oye, me decías que el estudio te gusta. La verdad es que se ha quedado muy acogedor, ¿no? Creo que es la palabra, ¿no?, que podíamos utilizar, sí, esos tonos, ¿no? Otoñales. Debe ser eso, otoñal, seguramente. Cuando estábamos conversando de que podíamos charlar esta mañana, claro, todos nos preocupa la sociedad en la que vivimos, cómo está estructurada, cómo se desarrolla una sociedad como la nuestra en el primer mundo, Europa y todo eso, ¿no? Pero lo más importante es cuando nos fijamos en los pequeños, en los niños, la educación de la gente menuda, de la gente que va creciendo y después se vuelve pues una parte de la sociedad que al parecer ya viene encaminada, moldeada para unos resultados que la sociedad pretende o quiere. Y eso es lo que nos preocupa a veces y nos damos vuelta al asunto y por eso queríamos hablar esta mañana sobre esa educación, Arnau, de los niños, ¿no? Es curioso cómo tres personas se juntan a hablar y cada uno se va a su casa con una idea. Porque yo pensaba que íbamos a hablar de la productividad. Sí, pero en eso, porque somos productivos. Sí, nada, eso sí empezó por ahí, empezó sí, por ahí. Sí, sí. Bueno, hablábamos aquel día, ¿vale? De efectivamente, ¿no? De cómo creo que fue Javier, ¿no?, que estaba hablando que se les exigía a los niños ser productivos, ¿no?, y de que de ahí pues venía la proliferación de actividades extraescolares, ¿no? Que a propósito de eso hay algún vídeo en la red, ¿no?, de no me acuerdo el nombre, creo que Carlos, no sé qué, que hablaba, ¿no?, del niño. Si tu niño ya con 6 años no ha dominado la técnica de saque en el tenis, ya está perdido, ya que lo dejes, que es un fracasado, ¿no? Yeah. Y estamos en eso, ¿no? Estamos en una sociedad que está marcada, digamos, por una serie de condicionantes estructurales, ¿vale? Si nos ponemos althusserianos o marxistas, ¿no?, que nos llevan, ¿no?, a los adultos y a la sociedad como tal, a reproducirlos en nuestra educación de los niños, ¿no?, la educación que le damos a nuestros niños. En concreto, pues hablando de la productividad, pues intentamos, ¿no?, que... Yo creo que hay más cosas, ¿no?, en el tema de la educación de los niños, más que esa reproducción de nuestra estructura capitalista, ¿no? O de ese elemento de juicio, o de ese elemento de análisis de lo económico que es la productividad. Hay más cosas, pero centrándonos en eso, estamos educando a nuestros niños, no educando en un sentido moral o ético, sino haciendo que su vida, o pretendiendo que su vida, se ajuste a criterios de productividad, ¿no? En la escala de sus menudas posibilidades, ¿no? Entonces, para mí la pregunta, ¿no?, de aquella conversación que tuvimos, que cada uno la interpreta, lógicamente, en función de su... En función de lo que a él le dice, ¿no?, o de la conversación que en su cabeza ha tenido lugar. Habría una conversación ideal que solo Dios habría escuchado, que tuvimos nosotros tres. Pero Javier tiene en su cabeza una conversación, yo tengo otra y tú tienes otra, ¿vale? Qué bonito. Y esas tres conversaciones son a la vez verdad y mentira, ¿no?, en alguna medida, o más que, bueno, son verdad y mentira. Mentira también, pero sobre todo son más ciertas o más ajustadas o menos, ¿no? Pero bueno, yo iba un poco por la productividad, ¿no? Y yo creo que la pregunta para mí, que me la lanzo a mí mismo o a Javier, para el futuro, o a Javier para dejarlo hablar, sería: ¿qué es la productividad? ¿No? Y en términos de qué la entendemos. A lo mejor ha entendido otra cosa y nos habla de karate, que yo sé que sabe bastante. ¿Ah, sí? ¿Sabes karate? Algo. Ah. Estoy en el camino, ¿no? Bueno. Karate significa mano vacía, y karate 2 es el camino de la mano vacía. Ajá. La verdad es que en esta mañana otoñal lo que se me pone el cuerpo después de lo que había hablado los dos es hablar de la Santísima Trinidad, de la conversación que tuvimos el otro día, porque parece ser que era una y trina. Es decir, que cada cual, ¿no?, como muy bien dice Arnau, tuvo para sí una versión distinta, ¿no?, de la realidad. Es verdad, y al menos yo ahí sí me sitúo más en el lado, ahora que se dice, en el team, ¿no?, en el team Arnau, respecto a que yo entendí que íbamos a hablar algo más de la productividad, ¿no? Es verdad que la productividad proyectada a los niños, ¿no?, a los infantes, que sí, aquellos que no pueden hablar, con lo cual es verdad que los conducimos. Educar, en su raíz etimológica, quiere decir conducir. Es decir, realmente, de alguna manera, probablemente equivocada, los estamos educando o mal educando. Es decir, conduciendo quizás por un camino que lleva a ninguna parte, o quizás al precipicio. Tal vez sería más interesante cultivar, ¿no?, cómo se cultiva el campo, cómo se cultiva la tierra para que dé un fruto, ¿no? Aquello de educar, ya digo, recordemos que Mussolini era el duque, ¿no?, el duch, era por él que conducía, ¿no?, la nación. Hablando de la productividad y del signo o del síntoma, que es que proyectemos, quizá me ha gustado mucho, ¿no?, lo que ha dicho Arnau, de acudiendo a algo que hoy día parece tan rancio, pero quizás tan interesante y tan importante volver a poner de manifiesto, como es la estructura, ¿no?, la infraestructura frente a la superestructura, ¿no?, ese distingo marxista. Como digo, si hoy hablamos de productividad proyectada, bien por la estructura o por los motivos que sean nuestros hijos, hay que citar, sin ponerse glamuroso, pero parece de recibo, ¿no?, al sempiterno, al que está en todos los fregados de pensamiento reflexivo o filosófico, el Byung-Chul Han este, ¿no?, el surcoreano filósofo que vive en Alemania y que tiene un libro que quizá ha marcado lo que estamos hablando aquí, ¿no?, que es La sociedad del cansancio. Él habla de que el gran virus, ¿no?, la gran dolencia social de nuestro siglo XXI, ya no son las bacterias, ya no son el virus, bueno, con excusa, ¿no?, de las pandemias, sino que es el cansancio. Y el cansancio producido por la productividad, por un exceso de positividad frente a lo negativo, que siempre nos ha parecido lo malo, ¿no?, por definición. Él dice que en este caso lo que nos está produciendo un mal, el estrés, el cansancio mismo, la depresión, la tristeza, es ese exceso de productividad, de positividad, de tener que rellenar constantemente los huecos del tiempo y constantemente tener que estar produciendo en algo que él denomina la autoexplotación. Es decir, todos, al momento presente, nos hemos convertido en autoemprendedores, ¿no? Emprendemos nuestro propio negocio, emprendemos nuestra propia vida, que asimilamos un negocio. Aquí el lenguaje también es importante y adaptamos el lenguaje mercantil, el lenguaje comercial. Hablamos de te compro el argumento, es decir, utilizamos palabras que nos van condicionando el pensamiento, que tienen que ver con el ámbito de esa palabra también tan, ese palabra tan feo que es el management, ¿no? Este de lo mismo, ¿no? Gerenciarse a uno mismo, la agencia personal, los proyectos, como digo, eso, el autoemprender. En definitiva, habríamos pasado, a juicio de este interesante filósofo, al menos en este libro, de una sociedad en la que se nos vigilaba y se nos prohibía, aquellas sociedades que Foucault hablaba, ¿no? De las cárceles, los hospitales, ¿no? En las que todos estamos controlados, a una sociedad de teórica libertad en la que en realidad la libertad se asimila al constante producir, a la constante autoexplotación. Y claro, eso, pues conducimos, educamos a nuestros hijos para que repitan esos esquemas, ¿no? Y, estructurales. ¿Y eso cómo cambiar eso, Arnau? ¿Cómo cambiar? Pues, eso, si repetimos eso, esa educación y la transmitimos a los hijos, el resultado va a ser parecido, ¿no? Bueno, es lo que tiene la estructura, ¿no? Yo también he leído para este programa he leído precisamente La sociedad del cansancio y luego he leído otro libro, he leído otros dos, en fin, algunos servían más, otros menos. A propósito de cómo cambiarlo, pues si seguimos a Biffo Berardi, Franco Biffo Berardi, el filósofo italiano, pues como no se puede, lo que hay que hacer es desertar. ¿Vale? El último disco, es que es un poco estrella de rock. El último libro suyo, ¿no? Se llama Desertemos, ¿no? Y este hombre tiene una postura tremendamente pesimista, ¿no? Él está, pues bueno, como machacado por el mundo en que vive, ¿no? En que vivimos, ¿no? Pues si es que vivimos en el mismo mundo, pero bueno, probablemente tampoco vivamos en el mismo mundo. Si no nos ponemos de acuerdo en una historia entre tres, imagínate en el mundo. Y él lo que dice es que la alternativa ética, la única alternativa ética a la sobreexplotación, a la sociedad, o lo que sería la sociedad, no solamente a la sociedad del cansancio, sino incluso pues a la catástrofe ambiental, a todas las consecuencias del semiocapitalismo, que llama él, que es una forma ya de capitalismo integral, en el que el capitalismo ha llegado a un grado de abstracción tal, ¿no? que está en todo, ¿no? y lo aliena todo, no aliena solamente a las personas, ¿no? Sino que ha alienado incluso a la mercancía, que ahora puede ser de cualquier otra forma. Entonces, según él, la única postura ética sería la irónica, ¿no? Que no la cínica, una postura irónica, es decir, de puesta en suspenso de todos los valores, no solamente de los capitalistas, sino de los contrarios, y el repliegue. El repliegue en el sentido de no participación. Yo esto este libro me ha encontrado a mí, ¿no? Yo llevo unos años pensando en estas historias, ¿no? En cómo replegarme, ¿no? En cómo desertar de esto, ¿no? Yo intento, respondiendo a la pregunta de manera más exacta, yo intento a mis hijas no transmitirles ninguna forma de competitividad, ¿no? sino de productividad. Que luego la productividad es fundamental, sería fundamental definirla, ¿no? Porque el problema de la productividad es que es un concepto que está, por su abuso, desprovisto de casi todos sus matices negativos. Y parece que es algo bueno, ¿no? La productividad parece que es algo bueno. Cuando vemos precisamente la sociedad del cansancio, ¿no? Por el grado extremo de violencia que el deseo de productividad lleva al trabajador a ejercer sobre sí mismo, que en realidad puede ser algo absolutamente cancerígeno, ¿no? Porque la sociedad del deber, el deber tiene unas limitaciones, tú debes hasta cierto punto, pero la sociedad del cansancio, la sociedad de la productividad se basa en el poder, y si no lo puedes todo, es que eres un inútil, ¿vale? Y eso, autoasimilado, te lleva a unos límites de autoexplotación tremendos, ¿no? Que llevan pues a las patologías que nos que están creciendo y que desarrollan el y que citan el libro, ¿no? Que son, pues bueno, sobre todo en el caso de la sobreexplotación, pues el burnout, que es el síndrome de estrés por el trabajo o la depresión, ¿no? Luego habría otras. ¿Y eso a los hijos se puede transmitir? Lo que plantea Arnau, desistir de todo eso es complicado, complejo, ¿no? Cuando está en una sociedad que no va por ese camino. Sí, lo que ocurre es que, al igual que productividad, deberíamos entender o tratar de entender o de poner coto a qué queremos decir cuando hablamos de desistir, desertar, ¿no? Me estoy acordando ahora de una pintada que una vez vi. No todo el que va al desierto es un desertor. Es decir, ¿qué implica desistir? En esta grata mañana, ¿no?, que hemos compartido esta Santísima Trinidad de la que hablamos ahora, ¿no?, hemos hablado en ocasiones de la disidencia, ¿no?, del disidente. El último reducto ético que tiene una persona es decir no. Es decir no, pero a partir de ahí para construir. Claro, quedarse en un mero no, abstraerse, bueno, pues hazte anacoreta, ¿no?, y vete a vivir a la como hermosa vida que los pocos sabios en el mundo han sido, ¿no?, la vida retirada, ¿no?, que cantaba Fray Luis de León. Si entiendo que lo primero que hay que hacer es desistir, tratar de bajarse de ese carro, ¿no?, de esa estructura, que es muy complicado, pero para eso, entre otras cosas, pueden servir ratos como este, en el que no estamos produciendo nada, en el que simplemente nos estamos deteniendo y tratamos de reflexionar en voz alta, pero a partir de ahí, con esa ironía de la que hablaba Arnau, de la que también habla Rorty, ¿no?, de poner las cosas en cuarentena, de no tomarse demasiado en serio a cada uno de nosotros, ¿no? No tomarse demasiado en serio, hemos hablado aquí alguna ocasión, las razones, sino hablar de razones minúsculas, no subrayar las palabras, ni ponerlas en negrita, ni Time New Roman 14, sino tomarse las cosas con relativa distancia, con esa ironía, a partir de ahí empezar a construir. Habla Arnau, y sí que me gustaría, porque creo que es un tema muy interesante, cuando habla de la competitividad y del fracaso. Quizá otro de los males que tiene mucho que ver, ¿no?, con este afán de productividad, de llenar el tiempo, José Carlos Ruiz, este filósofo, ¿no?, paisano nuestro, cordobés, habla de profesionalizar el ocio, que también lo hacemos con los niños. Los niños ya no salen a la calle a jugar a fútbol, sino que tienen que estar en un equipo con las mejores botas, las zapatillas, etc. Es decir, se profesionaliza y de alguna manera genera ansiedad ese ocio, que es la negación del negocio, es decir, el tiempo de esparcimiento, y sin embargo lo queremos hacer productivo. Queremos que los niños con muy poca edad sean genios del tenis, no tanto de la reflexión política, según los últimos genios del tenis que hemos tenido en España, pero no queremos que simplemente disfruten haciendo una actividad. Bueno, al hilo de esa profesionalización del ocio, como hablábamos antes de la productividad y del éxito, claro, la contracara del éxito es el fracaso, pero estamos en una sociedad en la que se valora sobremanera el mérito. Es decir, el mérito está bien, hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tener presente que la palabra meritocracia, que tanto se llena la boca, ¿no?, a muchos de nuestros políticos cuando hablan de ella, la meritocracia era un concepto que apareció en los años 50 en una novela inglesa y que representaba una distopía. Es decir, aquello que algún escritor ha definido de la manera más gráfica posible como un futuro chungo. Es una distopía, aquello que no queremos llegar. Una distopía en la que determinadas élites, los mejores, los que tenían más mérito, gobernaban sobre los demás. Claro, tenemos que preguntarnos quién determina qué es el mérito, para quién es el mérito, aquello de quién vigila al vigilante, ¿no? ¿Quién determina qué es lo normal? ¿Quién determina que una determinada sociedad tener mérito es darle con una raqueta a una pelota y que pase a determinada velocidad, no haga determinados puntos? Que eso tenga más mérito que investigar sobre una vacuna, por ejemplo. Quiero decir, a partir de ahí tenemos que indagar y ver dónde está el poder, que es el que determina lo que es normal, lo que no es normal, lo que es meritorio y lo que no. Y claro, la contracara del mérito, y con esto voy terminando, es el fracaso. Ante una sociedad tremendamente meritocrática o meritocratizada, si me permite, el mensaje que se está dando es si triunfa, bueno, primero el típico de las películas americanas, si te lo propones puedes conseguirlo todo, ¿no? Este que decían en... Y el segundo, si triunfa es que te lo mereces, ¿vale? Estupendo, pero y el que fracasa es que también se lo merece. No hay ninguna responsabilidad colectiva, no hay ninguna mirada que echar a la estructura, sino que el problema es tuyo, no vale. Eres un inútil, con lo cual, bueno, confórmate con lo que tienes y admira al que tiene éxito. ¿Y cómo lo hacemos, ¿no?, con esto de que todo es una responsabilidad social, ¿no?, una, de toda la sociedad y no solamente de alguien que quiere romper ese esquema, ¿no? Bueno, no es tanto una responsabilidad social, sino un status quo social. tampoco podemos responsabilizarnos, ¿no? Nosotros estamos, la sociedad en la que vivimos es un producto histórico cultural, ¿no? ¿Un producto histórico, cultural, dices? Claro, es un producto histórico y cultural. Nosotros no hemos llegado, no somos, naciendo aquí, nosotros no somos responsables de todo lo que nos ha llevado aquí, ¿no? Que parece que no funciona el micrófono. Bueno, entonces, somos nosotros, somos individualmente responsables de lo que hacemos. Somos responsables de lo que hacemos dentro de nuestras condiciones, ¿vale? Porque la libertad, esa que nos lleva, que va aparejada al concepto de responsabilidad, la libertad no es la potencia absoluta. Es la libertad dentro de la potencia, ¿vale? La libertad dentro de la potencia significa que yo puedo hacerlo todo, puedo ejercer libremente mi derecho a decidir dentro de mis posibilidades estructurales, digamos, por volver otra vez a la palabra, ¿no? Entonces, volviendo a lo de Javier, respecto a las condiciones y qué es lo que determina la productividad o qué es lo que determina lo bueno, qué es lo que determina el mérito. El mérito ahora mismo, lo bueno, lo productivo, la productividad, vamos, voy a volver atrás. La productividad es la proporción entre los medios invertidos y los resultados, es decir, en términos económicos, en términos de pseudociencia económica, porque yo no voy a hablar nunca de ciencia económica, igual que tampoco voy a llamar ciencia a la astrología ni al tarot, ¿vale? Sino en términos de ciencia económica, ¿qué es lo que estamos valorando como resultado y qué es lo que estamos ¿Y por qué estamos dividiendo? Es decir, ¿cuáles son los costes, ¿no? Ahí está el tema. Y el tema de qué es lo que valoramos, pues básicamente lo que usamos son los instrumentos de autojustificación del sistema capitalista, es decir, el dinero, el valor entendido, ahora veremos cómo entendemos el valor, y los costes entendidos desde el propio sistema. Es decir, estamos aplicando un concepto autojustificativo y autorreferencial del sistema capitalista, ¿vale?, para determinar fingidamente o pretendidamente de manera externa valores o el valor de cosas, personas o actos que en principio no vinculamos al sistema. Ese es el problema, ¿no? ¿Y cuál es el valor, ¿no? ¿Cuál es el mérito? ¿En qué consiste el mérito, ¿no? Pues el mérito consiste en generar mucho valor. ¿Y el valor qué es? Pues tenemos una lectura marxista del valor y tenemos la lectura preponderante actual, que es la teoría subjetiva del valor. El valor es lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Fin. Fin de la cita. Fin de la no cita. Eso es el valor. Eso es el valor no para mí ni para Javier, sino eso es el valor para nuestra sociedad. Lo que el mercado, que es una forma velada, que es la mano invisible de Adam Smith, pero en realidad no es ni mano ni es invisible, sino que es lo que a la acumulación de capital le convenga para seguir acumulando. Ese es el valor. Es un dibujo complejo, ¿no, Javier? Lo que hace Hernán en el sentido de cómo estamos envueltos, atenazados por esos valores que indica Hernán, ¿no? No podemos salir de ahí. Debemos intentarlo. Efectivamente es complejo, pero como decía aquel, nadie dijo que esto fuera fácil, ¿no? Esto no es Bambi. Yo cada vez que oigo hablar de valor y de mercado, inevitablemente recuerdo la cita, ¿no?, de Antonio Machado, ¿no?, de todo necio confunde valor y precio, ¿no? Y en esa estamos, ¿no?, en confundir el valor, que es una cuestión ética, ¿no? Lo valioso desde el punto de vista moral, con el precio, que es algo mucho más vil, ¿no? Y que tiene que ver con el mercado. Hablaba Arnau de la pseudociencia económica, me ha gustado mucho la expresión, de hecho la voy a hacer mía, es más, diré que es mía a partir de ahora en adelante, de la relación entre medios y fines. Claro, y en esa estamos. Estamos en una situación en la que la producción, en esta sociedad que hablaba, ¿no?, Byung-Chul Han, del cansancio, en la que estamos constantemente produciendo, haciendo, estamos sobre todo situándonos en el ámbito de los instrumentos, de los medios y de los fines. Pero este es un debate que ya se ha hecho. Es decir, el problema es que caemos una y otra vez en la misma piedra, ¿no? A mediados de los años 50 del siglo pasado, la escuela de Frankfurt, hoy estamos muy marxistas, Horkheimer, Adorno, hablaron de los problemas del pensamiento de la razón instrumental. Es decir, aquello que nos había llevado exclusivamente a pulir, llevar a la excelencia posible los medios para alcanzar determinados fines. Ese ultraracionalismo, esa burocratización, pues había llevado a situaciones como Hiroshima, Nagasaki o Auschwitz, ¿no? Es decir, el sin pensar en los fines, simplemente buscar la mayor productividad, fijándonos con nuestro pensamiento instrumental, razón instrumental, hablaban ellos, en los medios. Sin embargo, estamos dando vuelta a una cuestión clave, ¿no? ¿Quién dice qué es lo que es meritorio y no? ¿Quién dice lo que es normal y no? ¿Quién vigila, ¿no?, al vigilante? Y eso es pensar no en los medios, sino en los fines. Y pensar en los fines, de nuevo, es una cuestión ética, es una cuestión moral y es una cuestión, por tanto, individual. Es decir, la última decisión que tiene todo ser humano de decir sí o decir no, que es lo que estamos hablando aquí, de desertar, de ser un disidente, es una cuestión netamente humana. La decisión moral siempre es humana, lo cual no quiere decir que sea solipsista, porque vivimos con y gracias a los demás. Es decir, la libertad no es hacer lo que yo quiera, no es tomarme una caña en la Puerta del Sol, sino que mi libertad está íntimamente entrelazada, es un bucle virtuoso con la de los demás. Y ejerzo mi libertad no cuando no choca con la de los demás, sino que gracias a los demás. Porque si yo viviera en un estado de naturaleza, probablemente no tendría libertad ninguna, ¿no? Porque estaría desamparado y viviría, por citar a Dylan, sin cobijo contra la tormenta, ¿no? Y me vería entre la ley del más fuerte. Entonces, precisamente la libertad la tengo gracias a que vivo con los demás. A lo que quiero decir es que esta estructura de la que tanto venimos hablando hoy tiene un efecto perverso. Con esto voy a ir terminando. Tiene un efecto perverso y es que hace que focalicemos nuestra mirada no en la estructura, sino en lo individual. Cuando hablamos de productividad de nuestros niños, cuando hablamos de competencia entre nuestros niños, cuando hablamos de mérito, estamos atendiendo a lo individual. A tienes que ser mejor que, a cómo es que has sacado menos nota que, a cómo es que no vas a llegar a ser A. Esto es una cuestión meramente individual, con lo cual, lo que decíamos antes, la culpa, o la teórica culpa del fracaso o el éxito, corresponde solamente al individuo. ¿Cuándo? Y esto quizás es, ¿no?, el punto de partida que tenemos que tomar, es tenemos que volver a mirar a la estructura, a eso que nos genera determinadas dinámicas, en este caso perversas e individualistas. Quiero terminar con una cuestión que me parece relevante. Se ha puesto muy de moda, una cuestión que llevo tiempo, ¿no?, tratando de reflexionar. Yo no reflexiono, sino que trato de reflexionar sobre algunas cuestiones. Está muy de moda, ¿no?, personajes de televisión, deportistas de élite, cantantes, etcétera, hablar de algo tan importante como la salud mental, ¿no? Claro, si el mensaje que nos lanzan es, oye, si estás mal en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, vete a un psicólogo o una psicóloga, ojo, mi mujer es psicóloga, es decir, que no voy a poner en duda ni muchísimo menos su trabajo, vete al psicólogo y cúrate. De nuevo estamos lanzando un mensaje individual. Tu problema es tuyo, cúrate, tienes que estar bien, olvídate, por salud mental pasa de la gente, enciérrate. No, no, es que probablemente tu problema tendrá que ver con unas malas relaciones laborales. Es un tema social, estructural, económico, político. Tendrá que ver con una mala relación de tus hijos con la escuela. Tiene que ver con un derecho fundamental como es la educación. Tendrá que ver con que tienes un problema de salud física y probablemente tenga que ver con el derecho a la sanidad, que es un problema político, es un derecho fundamental, es un problema estructural. Quiero decir que esos mensajes, ¿no?, de mírate el ombligo, que están dentro precisamente del organigrama estructural, tienen esa perversa o esa paradójica misión, que es mirar el dedo, ¿no?, y no mirar a la luna. La reacción individual o el progreso o la conciencia individual afecta claramente a lo grupal, a la sociedad. No, claro. No es una reacción propia, sino que repercutirá de alguna manera a través del ejemplo o de lo que hace alguien individualmente, que puede beneficiar al resto de personas, al colectivo. Tú que eres un optimista, entonces estás buscando soluciones. Porque... No, creo yo, ¿no? Es eso. Sí, sí, claro, tú estás buscando soluciones. Sí. Y entonces, es que tú lo planteas antes, o sea, si individualmente yo tomo una posición, claro, y esa posición sirve para que otro lo observe y diga, pues, bueno, pues lo puedo hacer, ¿no? Efectivamente, claro. Efectivamente, la posición es, siguiendo con lo que estaba diciendo Javier, es señalar la estructura, ¿no? La estructura... hablaba el Tusser, ¿no?, de la estructura ausente, ¿no? La estructura ausente. ¿Por qué la estructura no está ausente? La estructura es que no se ve, ¿vale? Entonces, si la estructura fuera visible, ¿seguiría siendo una estructura? Pues probablemente no. Porque la característica, digamos, es su esencia, digamos, platónica, ¿no? La estructura es lo que está detrás, ¿no? Que nos lleva muchas veces a confundir los efectos con las causas, ¿no? Entonces, la propia deserción, no la de Bifo Berardi, sino la mía, ¿no?, sería una forma de señalar este tipo de charlas, pero más que hablar, efectivamente el ejemplo que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos, volviendo a tu enfoque de nuestra conversación, que ese enfoque estuvo allí, es qué hacemos nosotros, ¿no? No para liberarnos de esa estructura, porque individualmente no nos podemos liberar de esa estructura, pero sí nos podemos liberar de los efectos de esa estructura, en la medida en que las condiciones materiales nos dejen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos. Yo puedo desistir, ¿no?, del marchamo interminable de la modernidad guión capitalismo, del siempre más y siempre adelante, prescindir de la idea de acumulación infinita, de progreso infinito, e introducir en mi vida otra de las cosas que decía, me acaba de ocurrir, que decía Byung-Chul Han, que son los intermedios y las interrupciones. No hay nada menos productivo que una interrupción ociosa del trabajo. O quizás sea lo más productivo de todo. Si analizamos la productividad desde otro punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? Yo no produzco valores materiales, yo no produzco rendimiento. ¿Qué produzco? Pues decía Byung-Chul Han también en ese libro, dice, entre otras cosas valiosas, la propia filosofía se produce y se genera a través del ocio. Hablaba de Nietzsche y hablaba... No, nunca se ha valorado tanto a las personas activas como en este momento en que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desvincularnos de esa productividad malentendida y ser productivos en otro sentido, en el sentido de unos valores que no sean los que nos llevan a la locura de competir, de compararnos y de acumular. Ese es el ejemplo que tenemos que dar, o que yo intento, no doy, o no siempre doy, a mis hijas, ¿no? La productividad, sí, pero la productividad no es la ecuación entre el valor subjetivo de los bienes y el coste de la producción. La productividad podría ser, no, como estoy improvisando, no esperéis que sea muy, muy brillante, la cantidad de felicidad propia y ajena que yo puedo... que se desprende de mis actos. ¿Y en el coste? ¿En qué coste? Pues da igual, porque como es un bien absoluto, ya ha sido productivo. ¿Será eso? ¿Será eso la productividad? El poder generar esa felicidad para que podamos ver la situación no tan duramente como parece. No sé si será o no, suena hermoso y me gustaría que así fuera, pero en cualquier caso, lo que me parece especialmente reseñable esta... yo sí la califico de brillante, ¿no?, improvisación de Arnau, es que precisamente cambia el punto de vista, tal y como estamos haciendo aquí, ¿no? No se fija tanto en su productividad ideal en los medios, sino en los fines, ¿no? Él plantea, hace una reflexión que va más allá de la meramente mercantilista, de valor y precio, y lo que hace, como digo, una reflexión acerca de los fines en sí mismos. Y para él, el fin, elegir el fin, que sea ese acto último, ¿no?, de disidencia ética individual, es la felicidad. Pues me parece extraordinario. En definitiva, es ser coherente con esa disidencia de la que hablaba. El problema quizá se sitúa cuando no somos capaces, ¿no? Y me gustaría incidir en esto, ¿no? Como decíamos antes, en determinar que determinados fines a los que nos aboca en este constante correr, ¿no? Para obtener los mejores medios para alcanzarlos, que determinados fines no son fuerza de la naturaleza. Es decir, no es como cuando uno suelta una piedra y se cae. Es decir, que en determinada lo que quiero decir es que no son así de manera necesaria. Podrían ser de otra manera. Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Que tiene que hacer uno una vez que disiente, dice no, y a partir de ahí, con los demás, empezar a construir, es darse cuenta de que lo que es no tendría por qué ser así. Es decir, que aboquemos, conduzcamos a nuestros hijos a una carrera indeterminada, ¿no? Interminable por la productividad, es fruto, como decía antes Arnau, de un determinado contexto sociohistórico actual, pero puede ser perfectamente de otra manera. No tiene por qué ser así. En el momento en que cualquiera de nosotros, y cuanto más sumemos, sea capaz de partir de esta cosa aparentemente tan sencilla, habremos construido mucho. Y yo no soy optimista, porque dicen que Byung-Chul Han, precisamente, ¿no?, en su último libro, habla de la esperanza y la contrapone con el optimismo, que es aquel que baja los brazos, simplemente compra lotería y espera que le toque. El que está esperanzado, él habla de una esperanza activa. Es decir, a partir de cierto desencanto, sí que mira al futuro, pero de una manera activa, trabajando por alcanzar eso que busca. Como digo, no soy optimista, pero me gustaría ser algo más esperanzado. Y creo que el mero hecho de descubrir esto, ¿no?, algo tan sencillo, que la economía no es ciencia, sí que no estamos hablando de física, y que, por tanto, las relaciones económicas y las relaciones sociales podrían ser perfectamente de otra manera. Y si podrían ser de otra manera y son de estas que tenemos, es porque le interesa a alguien que sean de esta manera. Pero cambiar esa idea de ver cómo cambiarla para el futuro, debería empezar a pensar tal vez de hacerlo en el presente. Claro, al futuro, si sabemos algo, es que necesariamente solamente se accede a través del presente. Entonces sí. tenemos que, para llegar a algo, efectivamente hay que empezar. ¿No? Ahora, ¿no? Aquí claro, ahora. Hay que empezar aquí y ahora. Yo puedo empezar releyendo a Marx, por ejemplo, para mí, ¿no? Y puedo empezar proponiéndome, como llevo proponiéndome, desertar, ¿no? Yo estoy desertando poco a poco, lentamente, lo hago tan lentamente que casi no se nota, pero lo estoy haciendo. ¿Por qué? Por las condiciones materiales, ¿no? Entonces, tú sigues empeñado en que encontremos la solución aquí hoy. No, sí, pero sí es muy bonito eso. ¿Vale? No estoy empeñado en nada. Si es que tienes 15 años de corazón, tío, eso es una cosa buenísima. ¿Sabes? Porque la gran cadena de la vejez es precisamente la pérdida de la ilusión, de las esperanzas, ¿no? Entonces, ay, estoy ilusionado. Claro, tú estás ahí, no optimista, estás esperanzado, ¿no? Y además estás activamente. Efectivamente, yo a diferencia de Biffo Berardi, ¿no?, que sí creo en las ventajas de una deserción irónica, pero no creo que todo esté perdido y que nos encaminamos al holocausto ambiental y militar, ¿no? Por mucho que eso, mira, fíjate, yo también soy incauto, que no me creo eso, que parece que ya ha ocurrido. Bueno, tenemos que hacer algo, y lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo aquí, que es poner el dedo, ¿no? Poner el dedo en la estructura, ¿no? Es decir, esto, efectivamente, esto que ha dicho Javier hace un rato, lo he dicho yo 50.000 veces. Seguramente todas las 59.000 peor, pero es lo mismo, ¿no? Es decir, la economía no es física, es la economía, se supone que es la ciencia de la administración de los recursos escasos. Bien, vale, muy bien. El capitalismo, lo que Marx dice en el último capítulo del Capital, del tomo 1 del Capital, es que la esencia del capitalismo es la generación de las condiciones de recursos escasos. Porque sin recursos escasos no hay capitalismo, porque no hay masa obrera de reserva. Es decir, no hay gente dispuesta a trabajar por un salario de miseria o por la cesta de la compra o por la cesta de la compra más X sin recursos escasos. Que eso ocurre, lo contaba Sánchez Forlosio hablando de Alexander von Humboldt cuando fue a Nueva España, actual México, se asombraba de la cantidad de posibilidades económicas que había allí que no se explotaban porque los que estaban allí estaban rascándose la barriga. ¿Y por qué estaban rascándose la barriga? Pues porque no les interesaba. ¿Qué era lo que quería Alexander von Humboldt que hiciera? Que se embarcaran en un ballenero a cazar cachalotes. ¿Y por qué no lo hacen? Porque con una hamaca, una guitarra, plátanos y un poco de carne salada son felices y están contentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Está claro, destruir los platanares. Destruimos los platanares y entonces se querrán montar, ¿no? También el propio Marx habla del caso del caso curiosísimo del señor Peel. El caso curiosísimo del señor Peel se embarca en un barco rumbo a Nueva Holanda, Australia. Y embarca pues hasta el último tornillo de la fábrica que puede montar y por supuesto no se le olvida lo fundamental, 3.000 obreros ingleses. Los monta en un barco, en varios barcos, y los manda a Nueva Holanda. Cuando llega allí se encuentra que los 3.000 obreros ingleses, ¿qué es lo que hacen? Se largan y se buscan la vida por su cuenta, porque allí hay condiciones de subsistencia. Entonces eso llega al Parlamento Británico, y el Parlamento Británico, lógicamente, llega a la conclusión correcta. ¿Qué es lo que hay que hacer para exportar el capital de Inglaterra a Nueva Holanda? Arrasar Nueva Holanda para generar miseria. Entonces, la economía, el cálculo económico es una herramienta al servicio del sistema. ¿De qué sistema? De este sistema. Por eso cuando se aplica, como hace, por ejemplo, hizo Ludwig von Mises en la teoría de la imposibilidad del cálculo económico en las economías socialistas, cuando tú se lo aplicas a una economía no capitalista, no funciona. No funciona nada. ¿Por qué? Porque es un instrumento ideológico al servicio del sistema capitalista. Entonces lo que tenemos que hacer es señalar eso y cuando salga un economista en la tele, abuchearlo y decirle, ¡fuera, que salga la bruja Lola! Eso. ¡Salga otro! En fin, creo que es un tema de poder seguir conversando horas y horas con estos dos fantásticos amigos. Y claro, hoy lo vamos a dejar hasta aquí y creo que ahí va a quedar en la idea de los quienes están escuchando pues muchísimas versiones de lo que aquí se ha expuesto, de lo que aquí se ha dicho, de lo que aquí hemos tenido sobre la mesa. Así que, Javier Vilaplana, gracias por venir esta mañana. Gracias a vos. Supongo que han quedado muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero bueno, tendremos otras ocasiones, ¿no? Ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán tiempos Arnau Tabernet Rojas, pues muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias por tenerme. Por tu esfuerzo, el esfuerzo de los dos, de un sábado, pues venir hasta aquí, lo agradezco muchísimo. Gracias. Cuídate, aunque